Hoy nos vamos a meter a fondo con un tema que, híjole, es el pan de cada día y la pesadilla de cualquier médico en una guardia. Sepsis y choque séptico. Totalmente. Y es que no hay tema más tiempo dependiente que este. Tenemos aquí una guía de práctica clínica muy, muy densa, la verdad, con diagramas, criterios. La misión es simple, convertir todo esto en un plan de batalla. En lo que de verdad se necesita. Exacto, en lo que se debe dominar para enfrentar a un paciente que se nos está poniendo malo y muy rápido. Es que cada minuto cuenta. Lo que vamos a desmenuzar hoy es, literalmente, la diferencia entre un buen y un mal desenlace para el paciente. Me llama la atención que el punto de partida, y los documentos lo dejan clarísimo, es un cambio de mentalidad. Ya no es solo una infección muy fuerte. Para nada. Hay que olvidarse de eso. Habla de una respuesta desregulada del huésped. Ahí está la clave. Suena a que el problema no es tanto el invasor, sino que nuestro propio sistema de defensa se vuelve loco y empieza a destruir la casa para matar a la rata. Es la analogía perfecta. El enemigo principal es esa respuesta caótica de nuestro propio cuerpo. Ese es el concepto que lo cambia todo y la base de las definiciones de hoy. Ok, pues empecemos a poner orden en ese caos. Los documentos mencionan varios términos que a veces se usan casi como sinónimos, y creo que ahí empieza la confusión. ¿Bacteriemia, sepsis, choque séptico? ¿Y el famoso SIRS? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Exacto. Aclaremos el panorama. ¿Por qué dicen que el SIRS ya casi no se usa para esto? Es una pregunta clave, porque entender esa transición es entender la sepsis moderna. A ver, primero lo fácil. Bacteriemia es solo tener bacterias en la sangre. ¿Y ya? ¿Y ya? Puede que ni te enteres. Sepsis, en cambio, es la definición que mencionaste. Disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. El foco está en el daño a los órganos. O sea, la bacteriemia es la chispa, pero la sepsis es el incendio forestal que desata. Exacto. Y eso nos lleva al SIRS. Los criterios del SIRS eran cosas como fiebre, taquicardia, frecuencia respiratoria alta. Lo que veías en muchos pacientes. En muchísimos. El problema es que son increíblemente inespecíficos. Un paciente con ansiedad, uno que acaba de correr al hospital o con cualquier otra inflamación. ¿Te cumplía los criterios? Cumplía los criterios de SIRS sin tener una infección. Estábamos etiquetando a demasiada gente incorrectamente, lo que diluía la urgencia del término sepsis. Por eso se abandonó como criterio. Entendido. Dejamos de buscar solo la inflamación y empezamos a buscar la consecuencia real, el fallo de los órganos. El daño. Y supongo que en el extremo más grave de ese fallo está el choque séptico. Justo ahí. El choque séptico es la fase más oscura de la sepsis. Es un subconjunto donde el desastre es tan profundo a nivel circulatorio y metabólico que la mortalidad se va al cielo. Y ahí los criterios son súper concretos, ¿no? Muy concretos. Muy de esto está pasando ahora mismo. Necesitas usar medicamentos vasopresores para subir la presión y mantener una presión arterial media, una PAM, de 65 o más. Ok. Y además, el lactato en sangre está por encima de 2, a pesar de que ya le pasaste una buena cantidad de líquidos. Es el cuerpo diciendo, ya no puedo más. Se rindió. Aquí es donde la cosa se pone súper práctica. Para no llegar a ese punto, hay que detectar la sepsis temprano. El documento insiste mucho en una herramienta llamada QSOFA. ¿Cómo funciona esto en la vida real, al lado de la cama del paciente? El QSOFA, o Quick SOFA, es una maravilla por su simplicidad. Es tu radar, tu primera línea de defensa. Está diseñado para que cualquier médico, en cualquier lugar, pueda evaluar rápidamente a un paciente con sospecha de infección y decir, ojo con este, que tiene alto riesgo de complicarse. Es una especie de checklist mental, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos a revisar? Son tres cosas que puedes medir en menos de un minuto. 1. La frecuencia respiratoria. ¿Está respirando muy rápido? A 22 o más por minuto. Ok. 2. El estado mental. ¿Está confundido, somnoliento? Cualquier cosa que haga que su escala de coma de Glasgow sea menor de 15. Entendido. Y 3. La presión arterial sistólica. ¿Está baja, en 100 o menos? Con que cumpla 2 de estos 3, se encienden todas las alarmas. El diagrama de flujo que tenemos es básicamente el mapa del tesoro. o para salir del problema. Sí. Exacto. Arranca con sospecha de infección. Aplicamos el Q-SOFA. Si tenemos dos o más puntos, el mapa nos dice que la sospecha de sepsis es alta. Entonces, el Q-SOFA es como una alarma de humo, rápida y sensible. Ajá. Pero que suene la alarma no significa que la casa se esté quemando. Podría ser solo una tostada quemada. ¿Cómo confirmamos que hay un incendio de verdad? Excelente analogía. Y es exactamente así. Si la alarma del Q-SOFA suena, pasas de la detección rápida a la investigación a fondo. El siguiente paso, como dice el diagrama, es valorar evidencia de disfunción orgánica. Aquí sacas la artillería pesada. Aquí sacas la escala SOFA completa. Que ya no es tan quick, ¿verdad? Esta requiere análisis de laboratorio y una evaluación más detallada. Para nada. La escala SOFA completa es un análisis de 6 sistemas clave. Evalúa la respiración con la PaO2-FiO2, la coagulación con las plaquetas, el hígado con la bilirrubina, el sistema cardiovascular, viendo la presión y si necesita vasopresores, el cerebro con Glasgow otra vez y los riñones con la creatinina o cuánta orina produce. Un aumento de 2 o más puntos en esta escala desde el estado basal del paciente te confirma el incendio. Tienes una sepsis. Ok, entonces ya tenemos el qué, esta respuesta inmune descontrolada, y el cómo la detectamos. Pero todo esto es una reacción a algo. Hablemos del quién. ¿Cuáles son los sospechosos habituales, los patógenos, y en qué tipo de pacientes lo vemos más? El abanico de patógenos es amplio. Bacterias gram-negativas, gram-positivas, a veces mezclas. El documento es claro en que para elegir el antibiótico correcto no basta con adivinar. Tienes que pensar como detective y considerar varias pistas. ¿Cómo cuáles? Primero, el foco. No es lo mismo una neumonía que una infección de vías urinarias. Segundo, el escenario. ¿Es de la comunidad o se adquirió en el hospital? Claro, los gérmenes son distintos. Mucho más resistentes los del hospital, por lo general. Tercero, y esto es vital, los patrones de resistencia de tu zona. Y por último, las características del propio paciente. Hablemos de eso, de los factores del paciente. ¿Quiénes son los más vulnerables a que una simple infección se convierta en este desastre? Los documentos señalan los grupos clásicos, los extremos de la vida, bebés y ancianos, pacientes con otras enfermedades como diabetes, cáncer o insuficiencia renal, y por supuesto, los inmunosuprimidos. Ya sea por VIH, quimio, uso de esteroides. Exacto. También se mencionan los factores iatrogénicos, o sea, los que tienen que ver con nosotros. Correcto. Un catéter, una sonda, una vía central. Son puertas de entrada. Pero aquí el texto suelta un dato que es oro molido para la práctica diaria. A ver. Dice que el riesgo de que la infección sea por una bacteria multiresistente aumenta drásticamente si el paciente recibió antibióticos intravenosos en los 90 días previos. Un momento, ese dato es importantísimo. No es solo si estuvo hospitalizado, es un detalle tan específico como haber recibido antibióticos por vena en los últimos 3 meses. Sí, eso obliga al médico en urgencias a pensar en gérmenes mucho más duros desde el minuto cero, ¿cierto? Totalmente. Te cambia por completo la elección del antibiótico de primera línea. Ignorar ese antecedente es literalmente empezar con el pie izquierdo, dándole al bicho una ventaja de horas que el paciente no tiene. Volviendo a la idea de la respuesta desregulada, ¿qué pasa dentro del cuerpo? ¿Cómo es esa cascada que lleva a que los órganos empiecen a fallar uno tras otro? Piénsalo como si el sistema inmune fuera el equipo de bomberos del cuerpo. ¿Ok? En una infección normal, pues llegan, echan agua al fuego, lo apagan y listo. ¿Y se van? Se van. En la sepsis es como si llegaran todos los bomberos de la ciudad con todas las mangueras a máxima potencia y no solo apagaran el fuego, sino que demolieran el edificio, las banquetas y las casas de los vecinos. Una destrucción masiva y sin control. Exactamente. Todo inicia cuando células como los macrófagos reconocen componentes de las bacterias. Esto libera una tormenta de citocinas, moléculas como el TNF o las interleucinas. Las sirenas de la inflamación. Son las sirenas que llaman a más bomberos. Pero la llamada es tan masiva que estas citocinas dañan el endotelio, el recubrimiento de los vasos sanguíneos. Activan la coagulación por todos lados, formando microtrombos que tapan las tuberías pequeñas e impiden que se disuelvan. La tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta de inflamación y coagulación que hace que la sangre no llegue a los tejidos. Y un tejido sin sangre es un tejido que muere. Y ese caos interno es lo que vemos afuera, en el paciente. La piel fría, la confusión, la falta de orina. Son los edificios derrumbándose. Claro. Precisamente. La hipotensión, la taquicardia, son los intentos desesperados del cuerpo por mantener la presión. La piel marmórea, ese patrón violáceo, llamado libido reticularis, es la evidencia visual de que la microcirculación está colapsando. El riñón te grita que está sufriendo. Te grita que está sufriendo con la oliguria. El estado mental alterado te dice que el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Son las manifestaciones de ese desastre sistémico. De acuerdo. La sospecha es alta. El QSOFA es positivo. Vemos signos de fallo orgánico. ¿Cómo confirmamos al culpable? Y sobre todo, ¿cómo empezamos a apagar el incendio? La confirmación microbiológica es crucial. Y para eso, los hemocultivos son la herramienta de oro. Pero hay que hacerlo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Es muestras de sangre, de sitios diferentes y con un intervalo de unos 15 o 20 minutos. Así aumentas la probabilidad de pescar al culpable y disminuyes la de confundirte con un contaminante. Y sobre la contaminación, el documento hace una advertencia importante. No todos los bichos que crecen en un cultivo significan lo mismo. Un punto fundamental. Si te reportan un estafilococo coagulasa negativo en una sola muestra, es muy probable que sea un contaminante de la piel. Un error en la toma. Casi seguro. Pero, y aquí viene una de esas perlas clínicas que te salvan vidas, el documento subraya que si lo que crece es un estafilococo aureus, incluso en una sola botella, eso casi siempre es una infección real y gravísima. Vaya, eso es contraintuitivo. Con otros gérmenes, un solo cultivo positivo podría ser un error, pero con ese aureus, una sola botella positiva es prácticamente una sentencia. Hay que tratarlo como una emergencia, sin dudarlo un segundo. La mortalidad asociada es altísima. ¡Wow! Y otra perla que menciona el texto. Si sospechas de endocarditis o de una bacteriemia persistente, no tienes que esperarte al pico de fiebre para tomar los cultivos. Se pueden tomar en cualquier momento. Perfecto. Tenemos el diagnóstico de sospecha, las muestras en camino, ahora la acción. Los tres pilares del tratamiento. ¿Cuál es el primero y más urgente? Tratamiento antimicrobiano. Y la palabra clave es inmediato. ¿Qué tan inmediato? Se debe iniciar un antibiótico de amplio espectro en la primera hora desde que se reconoce el choque séptico. El tiempo no es oro, es vida. ¿Hay datos sobre eso? Sí. El documento cita uno que debería estar grabado a fuego en la mente de todo médico. Cada hora de retraso en la administración del antibiótico adecuado aumenta la mortalidad en un 7.6%. 7.6% por hora. Es una locura. Una cifra brutal. Mientras el antibiótico empieza a hacer efecto, ¿cuál es el segundo objetivo? Soporte hemodinámico. Hay que restaurar la perfusión a los órganos, volver a abrir las tuberías. Esto empieza con una reanimación agresiva con líquidos, generalmente soluciones cristaloides. ¿Y si con los líquidos no es suficiente? Si con los líquidos no basta para que la PAM llegue a 65, entonces entran los vasopresores. ¿Hay alguno de elección? Sí, la guía es clara. La norepinefrina es el vasopresor de primera línea. La dopamina y dobutamina tienen sus indicaciones, pero el caballo de batalla es la norepinefrina. Antibióticos en la primera hora y soporte para la presión. Nos queda el tercer objetivo. El documento habla de los corticosteroides. Sí, pero su uso es muy específico. No son para todos, ¿eh? Los esteroides se reservan para los pacientes en choque séptico que no responden. Los que siguen mal a pesar de todo. Exacto. Los que siguen con la presión por los suelos a pesar de los líquidos y de tener ya la norepinefrina. Es un recurso para el choque refractario. No un tratamiento de rutina para la sepsis. De acuerdo. Creo que el plan de batalla está quedando muy claro. Si tuviéramos que hacer la tarjeta de bolsillo, el manual de supervivencia para la sepsis sería 1. Sospecharla siempre. Siempre. En un paciente con inflexión que se ve mal. 2. Usar el QSOFA como tu radar de bolsillo. Rápido y eficaz. 3. Si el radar pita, actúa con una urgencia brutal. Toma cultivos e inicia antibióticos de amplio espectro en la primera hora, sí o sí. Y 4. Al mismo tiempo, darle soporte hemodinámico agresivo con líquidos y si no responde, empezar con norepinefrina. Es un ataque coordinado y veloz. Un plan de acción directo y sin rodeos. El dominio de estos conceptos, pues, es la diferencia. Exactamente. Y todo este enfoque tan agresivo y rápido que es absolutamente necesario, nos deja con una pregunta final. Una tensión con la que lidiamos todos los días. Si la rapidez en dar antibióticos de amplio espectro es tan vital para salvar al paciente que tenemos enfrente, ¿cómo equilibramos esa necesidad inmediata con el problema a largo plazo? El fantasma creciente de la resistencia bacteriana global que estamos creando. Esa es la cuerda floja sobre la que camina la medicina moderna.